la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Y bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, si alma mía la gloria eres tú. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de Tintán Germán Valdés interpretando La Gloria Eres Tú. Bueno, pues este mes de julio se está ya despidiendo y con él los últimos días celebrando precisamente la fiesta en honor al patrón Santiago, que fue precisamente este pasado 25 de julio, cuando se inauguró la primera ciudad a nivel nacional aquí en Isimché, hoy Tecpan, Guatemala, por don Pedro de Alvarado, 499 años de fundación, y así muchos lugares pues estuvieron de fiesta. Y el día de ayer precisamente se celebró el día también de los abuelitos, el día que es en honor a Nuestra Señora de Santa Ana y también de San Joaquín. Y naturalmente, pues varios lugares, la patrona de este lugar, aquí en Chimaltenango, también de fiesta, y en muchos lugares de la República de Guatemala. Aquí en Quetzaltenango, como todos lo sabemos, cada barrio tiene su fiesta, por ejemplo, San Bartolomé, en honor a San Bartolo, que ya viene en los últimos días de agosto. También iniciándose el mes de agosto, el 6, es la fiesta en honor a San Salvador del Mundo, que es el patrono del barrio de la Transfiguración. Otra que tiene su historia también en el mes de mayo, el Día de la Cruz, y así varios lugares antañones que antes precisamente se vestían de gala en honor a su fiesta titular. Y ahí el día de ayer, precisamente en el antañón barrio de Santa Ana, se estuvo celebrando el día de honor a Nuestra Señora de Santa Ana. Pero también recordemos que esto tiene una historia, porque se llama el barrio Santa Ana. Al pie del cerro de la romántica apostura, cuya gracia engarza el verde clorofila de los pinos, de los cipreses, de los eucaliptos y de los encinos, por la calle que corre y se alza una fila de casas como típico nacimiento de Pascua, donde antes berberaban las flores. Así era antiguamente esta calle de la 11 calle del barrio de Santa Ana, como dice la historia, como que fuera un nacimiento. Era una callecita llena de tierra, de polvo, que con casitas lo llevaban hasta donde estaba precisamente lo que hoy ahora es el oratorio en honor a Nuestra Señora de Santa Ana. Y es ahí cuando surge este lugar, que recorría buena parte del camino entonces de tierra hasta vislumbrar la luz amarillenta de los focos, de los que parecían una aldehuela, conocida como Barrio de Santa Ana, que ayer estuvo celebrando la fiesta en honor a su patrona. De esto vamos a recordar a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Salvador Gálvez en Salcajá, gracias por su mensaje. Saludos también para doña Regi Estrada en Tienda La Providencia. También saludos para don Manuel Coyoy Quemé, allá en el Callejón Z nos está sintonizando. Vamos a complacer con esto que dice así. Llorarás, llorarás mi partida, aunque quieras arrancarme de tu ser. Cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo hace brillar donde tú estés. Hace ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorará. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de La Familia, hemos escuchado la participación de René, y René interpretando Llorarás. Y nosotros por acá platicando, recordando de lo que antiguamente era el barrio Santa Ana y su fiesta patronal cada 26 de julio, que alrededor de las clásicas roscas, las manías, el chocomil, la churrería, la lotería, donde cantaba, recuerdan ustedes al canche cunce que gritaba ¡lotería!, aquella galera, aquel comedor donde se humeaba el café y los ricos tamales de carne, los chuchitos calientes, batido servido en vasos de peltre o batidores de barro, y la rifa, donde de chico se ganaba una pistolita como las que usaban los convoys en el cine. A pasar de caminar de las oscuras calles, llegaba uno pasando la calle de San Antonio hasta llegar al barrio Santa Ana. No habían cacos como ahora, ni siquiera para salir de la rutina. Algunas ánimas en pena, extraviadas por esos lugares, eran los que rodeaban el barrio Santa Ana, lo que hoy es este recordado barrio. Antiguamente era la finca de Santa Anita, así se llamaba, donde ahora está precisamente el oratorio. La finca de Santa Anita, que era propiedad de don Francisco Rodríguez, con sembradíos de milpa, sembradíos de milpas, y con una sola casa ocupada por el caporal que cuidaba los terrenos, misma que hoy forma parte de la 11 calle con el número 1973 de la zona 1. Al frente estaban los terrenos de la familia Aguilar y a la izquierda la labor Santa Teresita, clásica lechería del sector de la familia Rodríguez. Principió a parcelar la finca y el terreno que hoy ocupa el oratorio y su plazoleta fueron donados al vecindario a cambio de que siguiera llamándose Santa Anita o Santa Ana este lugar. Muy bien, vamos a continuar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza en la peluquería Sánchez del barrio Las Flores. Así también saludos para don Julio Menchú, avenida El Cenizal, zona número 4. Vamos a complacer con esto que dice así. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea, www.radiotgde.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango. TGD Radio. Señora bonita, hay algo en su boca. Tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, hay algo en su boca. Tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Nelson Pinedo nos ha interpretado Señora Bonita, y esto fue para complacer a don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza en el barrio Las Flores, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues estaba yo platicando de que al frente de, hablando del barrio Santa Ana, estaban los terrenos de la familia Aguilar y de la labor Santa Teresita. Clásica lechería del sector de la familia Rodríguez principió a parcelar la finca. El terreno que hoy ocupa el oratorio y la plazoleta que fueron donados al vecindario a cambio de que se siguiera llamando Santa Anita o Santa Ana este lugar y le hicieran un suboratorio. Por disposición de doña Ana Herminia Rodríguez Gálvez de Salazar, su apoderada Francisca Josefina Rodríguez Gálvez hizo entrega del terreno un 10 de abril de 1959. El primer presidente de esta comisión pro oratorio fue Emilio Callash. La primera misa se celebró entre los árboles cubiertos con un manteado, presidiendo la celebración un antiguo cuadro que era de Santa Ana y que quedó en el oratorio. La primera piedra se coloca el 25 de julio de 1953, cuando el barrio fue oficialmente bautizado por la comuna, a petición del comité, quedando entre los cantones de San Antonio y San José la Viña, ahí en medio Santa Ana, del cual se desmembró el evento y que fue una fiesta total, amenizada por la recordada marimba Alma América, propiedad y director don Alfonso Celada Arriola. La obra fue terminada en 1980-1982. Bueno, vamos a seguir platicando del barrio Santa Ana, que ayer estuvo de fiesta, y vamos a complacer nuevamente a los amigos que nos sintonizan esta mañana con esto que dice así. Las horas tristes de mi vida triste me están marcando ya un final amargo. Un gran cansancio despedaza mi alma. Me estoy muriendo por quererte tanto. Fue mi desgracia conocerte un día cuando las fuerzas se me estaban yendo y a tu cariño me aferré sabiendo que estaba abriendo sin querer mi tumba y te ofrecí lo que de mí quedaba y quise amarte como en otros tiempos, pero el invierno que hasta mí llegaba me convenció de mi presente muerto y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido. No pude darte lo que había soñado, porque el cansancio terminó conmigo. Ofrecí lo que de mí quedaba y quise amarte como en otros tiempos, pero el invierno que hasta mí llegaba me convenció de mi presente muerto y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido. No pude darte lo que había soñado, porque el cansancio terminó conmigo. Bueno, hemos escuchado la participación de los hermanos Rigual interpretando Cansancio, y fue para complacer a don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza esta mañana. Nosotros por acá platicando algunos datos muy importantes del barrio Santa Ana. El 25 de noviembre de 1958, Domingo Porfirio Mejía y Mejía llegó a donar al comité la imagen en bulto de Santa Ana, con una virgencita de Concepción al lado, ambas talladas en estofe, y el sábado, en la víspera de la fiesta de Santa Ana, llevan precisamente en procesión hasta el Parque a Centroamérica. El oratorio también posee la imagen de San Felipe Neri, una de las también de San Mateo, que fue donada por doña Amalia Arriola de Orochón el 22 de agosto de 1987, y dos del Niño Dios, San José y la Virgen, esfuerzo de los vecinos que se organizaron para poderlas adquirir. En el quebrado descenso del Cerro La Pedrera, el barrio Santa Ana es una estrella que brilla en salvaguardar este sector que tiene historia y que ayer pues estuvo de fiesta celebrando en honor a su patrona, Nuestra Señora de Santa Ana. Felicidades a los amigos del barrio de Santa Ana, que me imagino siguen de fiesta el día de hoy. Vamos a continuar mientras tanto con la parte musical a través de la emisora de la familia. Vamos a complacer a doña Rosy Popá con esto que dice así. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte 100,000 cosas que llevo escondida en el alma, para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte, compendio de mi vida, lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte, compendio de mi vida, lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Bueno, hemos escuchado la participación de Celio González, 100,000 cosas. Fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Allá también otro de los antañones barrios, como lo es la Cruz de Piedra. Allá por ese lugar del barrio La Cruz de Piedra está Edgar Raúl Xicará Sánchez, trabajando arduamente esos deliciosos panes de recado, las rosquitas, las manías, también en tantas cosas que se van a vender, están preparando ya para la fiesta del 15 de agosto allá en la capital de Guatemala, en la feria de Jocotenango. Para allá se están preparando todo lo que se va a tener a la disposición de todas las personas que estarán visitando la feria, la fiesta de la Asunción del 15 de agosto en la capital de Guatemala. Saludos para Edgar Raúl, que nos sintoniza ahí en el horno, en el amasijo, con las preparaciones de todo lo que va a exponerse en la capital de Guatemala ya casi el otro mes. Vamos a seguir con ustedes, pero también tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Carita de palo te voy a decir, porque nunca, nunca te he visto reír. Carita de palo te voy a llamar, porque nunca, nunca te he visto llorar. Tu cara mustia, no se ve ni un día reflejar angustia, dolor ni alegría. Perdiste la calma, ya nada te alegra. Se anida en tu alma una pena negra. Carita de La Sonora Santanera nos ha interpretado Carita de Palo, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Julio Menchú, que nos está sintonizando esta mañana, precisamente en la zona número 4, Avenida El Cenizal. Vamos a seguir con ustedes a través de la emisora de la familia, platicando datos importantes, y vamos a platicar de lo que es y fue la Guatemala que muchos no conocieron o que no hemos conocido, que una más de 120 años de historia urbana. Fíjense que de los edificios que ya cumplieron 100 años, realmente quedan pocos. Unos fueron borrados por la acción de los elementos naturales y otros por la piocha del hombre, gran patrimonio urbanístico que se ha perdido para siempre, ante la negligencia de autoridades y leyes que no se cumplen. Como por ejemplo, como 120 años tiene la antigua casa de los Leones o de Yurrita, pues donde ahora es el Tribunal Supremo Electoral. Este es uno de los grandes edificios que tiene y cuentan su historia. Pues este es uno de ellos, y este sí todavía existe. Aquí está el Tribunal Supremo Electoral. Y así vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a don Edwin Coyoy con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Necesito, como las rosas necesitan del rocío, te te necesito como la luna necesita de la noche. Te necesito como la noche necesita las estrellas y ellas para ser más bellas necesitan de su cielo. Te necesito como las aves necesitan de su nido. Te necesito como si fuera un huerfanito ya perdido. Soy como un barco que en la espesura de la niebla no ve un faro, y por eso es que te grito y te repito que yo a ti te necesito. Necesito como las aves necesitan de su nido. Te necesito como si fuera un huerfanito ya perdido. Soy como un barco que en la espesura de la niebla no ve un faro, y por eso es que te grito y te repito que yo a ti te necesito. Bueno, hemos escuchado la participación del recordado Jackie Javier Solís con esto que dice: te necesito. Y claro, esto fue para complacer a don Edwin, que nos sintoniza por el barrio del Calvario. Les estaba yo platicando primero de la Casa Yurrita. Esta es una bella residencia ubicada en la Sexta Avenida de la Zona 2. Fue estrenada en el año de 1910. En este edificio funcionan actualmente las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, casa muy antigua, de un gusto exquisito, que sigue siendo uno de los edificios emblemáticos que tiene la capital de Guatemala. Para las personas que quieran conocer, está situada sobre la Sexta Avenida, a escasas 2 cuadras del Parque Jocotenango. Dicha casa perteneció a la familia Yurrita y actualmente podemos disfrutar de su particular estilo de construcción. Aquí se encuentra ahora el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a comentarles que son las 10 de la mañana con 14 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Continuamos y ahora vamos a escuchar esto que dice así. Hey. quitarme la pena de ser prisionero del A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, la participación de Julio Jaramillo, que nos ha interpretado Prisionero del Mar. Bueno, pues fíjense que, hablando de los edificios que tienen más de 100 años en la capital de Guatemala, está el de la propiedad inmueble, que fue construido durante la gestión del presidente José María Reina Barrios a finales del siglo XIX. Durante muchos años funcionó en este lugar el edificio de la propiedad inmueble y posteriormente, desde 1983, se usó para el funcionamiento del Museo Nacional de Historia, que dirige hasta la fecha el licenciado Miguel Ángel Álvarez Arévalo. Está situado precisamente en la esquina de la 10ª Avenida y 9ª Calle del Centro Histórico en la capital de Guatemala. Vamos a seguir platicando de lo que muchos no conocieron en Guatemala, la Guatemala que no se conoció, algunos sí, otros no. Estamos en la presentación del programa. Saludos para Juanita, también para Jacobo Mejía, para la doctora Mejía, que nos sintonizan en el barrio Las Flores, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos también para Juan Pablo Coyoy Gómez, que por acá por el Parque Bolívar nos está prestando amablemente su sintonía. Julio Eduardo, allá en la colonia El Cervecero, felicidades. Vamos a escuchar ahora esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. En mi diario, aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí, anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa mi vida, yo solo sé que te quiero, por eso yo te perdono con el corazón. Tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Thank you. perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Marimba Orquesta Callito interpretando Mi Diario. Y esto fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante allá en el barrio del Calvario. Tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos para seguir platicando con ustedes y seguir suspirando con estas canciones de ayer que nos hacen tantas cosas bonitas recordar y claro, a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Julio Jaramillo nos ha interpretado Prisionero del Mar a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos saludando esta canción, ya entró por segunda vez a través del programa. Bueno, pues es el cosa de la compu, dijera otro. Vamos a recordar también otro de los edificios emblemáticos, como lo es la estación de los ferrocarriles. El edificio en sí ha cambiado mucho, tomando en cuenta su estructura original, tal y como lucía en el año 1904. Fue punto principal de viajeros en la época de oro de los ferrocarriles. Lamentablemente el ferrocarril desapareció y hoy nos conformamos con tener el Museo del Ferrocarril y un edificio distinto al original. Contiguo a este inmueble funcionó por espacio de 100 años la Plaza de Toros Colonial en los años 1818-1918. Son datos importantes del cual muchos no conocieron. Bueno, y ahora vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos está oyendo en Salcajá, con esto que dice así. ¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada, si su vida idolatrada por traiciones la dejé? ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Javier Solís interpretando La Corriente, fue para complacer a don Vicente, que nos está oyendo en Salcajá. Bueno, pues fíjense que muchos no conocieron la Plaza de Toros Colonial, allá precisamente lo que es el frente a la estación del ferrocarril, en la Plazuela Barrios, como le llaman. Otro de los que podemos recordar, edificios que presta servicios a la colectividad desde 1881, es el Cementerio General, el cual fue inaugurado y fue sepultado el primer cadáver precedente del Hospital San Juan de Dios. La persona fallecida en vida respondía al nombre de Ignacio Zamora, quien era originario de Sololá. El Cementerio General cumplió 130 años en el año 2011, de manera que yo creo que ya para esta fecha tiene 150 años de existencia y de servicio a la sociedad guatemalteca. También hay otro que es llamado el edificio La Casa de las 100 Puertas. Esta residencia está ubicada frente al Templo y Convento de Santo Domingo, en la 12 Avenida y 10 Calle del Centro Histórico, en la capital de Guatemala. Dicha construcción fue levantada a finales del siglo XIX. Aquí hubo una casona similar vecina a esta residencia, que lamentablemente fue derribada hace ya algunos años. La Casa de las 100 Puertas. Bueno, pues con esto hemos tenido el gusto de platicar, de recordar la Guatemala que muchos no conocieron y que tiene edificios más de 100 años. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Y vamos a desearles lo mejor y claro, vamos a complacer a la persona que solicitó esta bonita canción, doña Olivia Mejía. La canción dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede importar lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será, inútil será querer olvidarte. Sin ti no podré vivir jamás, pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede importar lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será querer olvidarte. Los tres reyes nos han interpretado Sin ti. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. 10 de la mañana con 35 minutos en el programa Jueves de Boleros. Bueno, pues ahora hay otro acontecimiento del cual va a desarrollarse este 30 de julio. Pues precisamente es la canonización del primer santo guatemalteco. El santo Pedro destaca entre los personajes cuya vida es ejemplo de amor y de caridad. Recordemos que el 22 de junio de 1980, frente a la iglesia de San Francisco el Grande, antigua Guatemala, se congregaron miles de feligreses que acompañaron la procesión de la imagen del venerable hermano Pedro de San José de Betancourt, beatificado ese día en el Vaticano por el Papa Juan Pablo II. El hermano Pedro nació el 21 de marzo de 1926 en Tenerife, España, en el seno de una familia de alcurnia. Decidió emprender el viaje al Nuevo Mundo para convertirse en misionero. Llegó a Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1651